Seguimos adelante, 10 y 25 minutos de este martes 17 de octubre, en el que esta sintonía nos indica que es el momento para la escotilla, la opinión de hoy, que para ello saludamos a Mikel Aritzaleta. Mikel, egunon. Egunon. Bueno, pues estos minutos aquí en Suelta la Olla, en Alabed Irratia, para ti tu opinión. Adelante. Vale. Seguramente habéis oído hablar del guardainfante, de ese amplísimo guardainfante que se empezó a utilizar en Francia en la segunda mitad del siglo XVI. Lo utilizaban las mujeres del pueblo para disimular los embarazos. Se llamaba guardainfante esa especie de aro grande, ese armatoste hecho de alambres con cintas atado a la cintura y que servía para huecar en la falda. Sobre ese armazón se vestía la basquiña. Llegó a la corte de Madrid y la empezaron a utilizar las prostitutas y mujeres del pueblo, y fue criticada. De repente saltó al mundo cortesano. Fue Isabel de Borbón quien se lanzó a utilizarla. Fue la primera reina que se hizo retratar en 1632 con un guardainfante en medio de fuertes críticas, prenda considerada en círculos clericales e intelectuales como inmoral. Y esa prenda, utilizada en principio para disimular embarazos, se convirtió de prenda inmoral en moral, en prenda idiosincrática del traje femenino español. Hay muy pocos retratos de reinas embarazadas. Una es la de la reina Margarita de Austria, el único cuadro de una reina española de la época moderna que aparece embarazada. Y es que uno de los principales papeles asignados a la reina era y es el de proporcionar heredero a la corona, cumplir con la función principal que se les asigna a las reinas consortes. Y digo esto porque el profesor y doctor Juan Luis de la Cruz escribió un bello libreto titulado Según María y editado en el 2010. Decía ya al inicio: mi nombre claro es María, María Claro. Nací en un pueblecito blanco y muy pequeño, Alba de Asís, en el que había todo lo necesario: agua, animales, árboles, casas y fuego, mucho fuego. Mi infancia fue feliz, como el molino de una amorosa noria que un día gritó su fin. La última blanda revolución de mi niñez me tomó a los 11 años, cuando el escarlata sangre de la mácula entre mis piernas me bañó de hembra. Yo me miraba entonces en secreto, que nadie me veía, en un desazogado espejo, y contemplaba una mujer como una ventana, abierto el vientre al mundo, el pecho en punta generosa, presintiendo leche y miel. Era hermosa, una recién mujer hermosa, de calor, acogedora, como una puerta que fuera de tierra y fluido y humor. Había en el pueblo un varón llamado José, fuerte, todo ramas. Un árbol que fuera un hombre no lo sería tanto como él. A mí me gustaba José. Me gustaba desde antes de conocerle. Era agua hirviendo, vapor de viento, duro y blando al mismo tiempo, hombre y riel. Yo le amaba de par en par. Él me amaba con la fuerza de un rejón en el toro de sus cuernos. Y aquella mujer, María, ha terminado desnaturalizada, encebollada y embadurnada por siglos de baba. Capa a capa ha sido reducida a impostura, a ser lo que nunca fue. María, la alienada, la violada por la teología de hombres. Excusa y argumento indecente cristiano de patriarcado y esclavitud de mujer. Aquella aldeana judía ha terminado convertida en Amachu de Begoña, en madre y virgen del dogma cristiano, en virgen del Pilar de Zaragoza, en generala de múltiples fajines, en patrona de la Guardia Civil Orquiana, en icono de estandartes de guerra y conquista, en madre de Dios y dolorosa, y hasta en patrona de los chiquiteros. Aquella judía María ha sido secuestrada durante siglos, hecha medalla y medallón de quereres e ilusiones deshumanizadores, ejemplo para otras mujeres de sumisión y sometimiento al hombre. Los varones hicieron de ellas un hazmerreír de hombres durante siglos. Nos recordaba Belén Gopegui en la presentación de No hay nación para este sexo las palabras de Franz Fanon en Las condenadas de la tierra: compañeras, hay que decidir desde ahora un cambio de ruta. la gran noche en que estuvimos sumergidas hay que sacudirla y salir de ella. El nuevo día que ya se apunta debe encontrarnos firmes, alertas y resueltas. La humanidad espera algo más de nosotras que imitación caricaturesca. No hay que reflejar una imagen a un ideal de su pensamiento y su sociedad, por lo que ellos mismos, los hombres, sienten de cuando en cuando una inmensa náusea. José me sonreía y yo le regalaba adentros, prosigue de la cruz. Nuestro amor era grande como un huevo, caliente como un botón, juego. Yo soñaba, cada noche soñaba, porque estaba, y si él no estaba, soñaba. Y en cada calle y en cada sábana soñaba. Una noche, en el ángel de un sueño, entreví que José y yo tendríamos un hijo, por supuesto, vaya sueño, un hijo. Claro, María, claro, un hijo. ¿Qué si no? El Nuevo Testamento sabe demasiadas cosas de Dios, más invento que realidad. Comenzó a divinizar a aquel hombre Jesús de Nazaret y levantó y construyó sobre él una teología y una cristología, un mondongo, que hoy constituye un verdadero drama para la Iglesia. Se asienta en una mentira piadosa, en un vacío deseo. Hoy es patente y claro que el cristianismo obtiene la verdad divina de segunda mano, de mano extraña, que su verdad es una verdad mediatizada y censurada. El Dios que el hombre creyente encuentra al final de la cadena distribuidora eclesial es un Dios censurado. La verdad, o lo que quedó de ella, está terciada, enturbiada, interpretada, degenerada por la incomprensión teológica de pastores, de tiempos, de mediaciones e interpretaciones. No hay constancia de ninguna revelación divina, ni buena ni mala. No consta que Dios se haya revelado nunca, por el contrario, Dios brilla por su ausencia. Y hacer teología de un Dios mudo es harto difícil y mera paja mental. El Dios fabricado por el creyente y la Iglesia es a base de denigrar al hombre como ladrillo de su ignorancia y desconocimiento. A medida que avanza, el conocimiento humano retrocede el campo que se ha hecho pisar a Dios. El crecimiento del hombre supone la retirada, el retroceso de Dios. También conviene recordar en estas fechas de octubre y de Virgen del Pilar lo que nos enseña el darwinismo y la ciencia. Nuestro principal enemigo es todo aquello que damos por supuesto, aquello que hemos naturalizado e incorporado a nuestro sentido común. La inquietud y la inseguridad deben ser bienvenidas, tanto al hacer historia de las mujeres como al hacer cualquier otra clase de historia. ¿Y cómo olvidar en este recuerdo de mujer del 2017, aquel 15 del pasado marzo, día duro del cuerno la punta, en aquel juicio en Bilbao que comenzó un lunes y finalizó un viernes por la tarde? La terrible declaración de Sandra sobre la tortura practicada por 4 guardias civiles presentes en la sala. Sandra Barrenechea fue desgranando entre lágrimas, suspiros y llanto, con silencios largos e interminables, rotos por lamentos, por su pañuelo blanco secándose unos ojos rojos y un corazón dolorido, ensangrentado, entre sorbos de agua y el presente, el recuerdo de un calvario vivido ahora hace 7 años, en el 2010, pero que sigue grabado a fuego todavía hoy en esta mujer economista. Terrible también el silencio de muerte y horror en la sala mientras Sandra iba desgranando los hechos de aquellos días de acoso y derribo, en una declaración envuelta en recuerdos amargos, en llanto y desconcierto, en no saber cómo describir aquel calvario, aquella jauría de funcionarios del Estado, aquellos guardias civiles lorquianos de charol e inmundicia, en aquellos días de calabozo, injuria, de maltrato y deterioro, de vida sin salida y oprobio. También Sandra buscó en aquel calabozo y aquel humano la muerte como liberación y acabóse. Una violación de mujer por funcionarios de Estado, una violación de mujer de las muchas por hombres a diario en nuestros días y a lo largo de la historia, como la violación prolongada de la judía María por el cristianismo. Vivía mi abuelo cuando Sigmund Freud escribió aquello de «la mujer no gana nada con el estudio y el pensar», que la suerte de las mujeres no mejorará con ello. Y mi abuelo y la sociedad se lo transmitió a mi padre. Y eso aprendimos en la escuela de la vida. en los juzgados de nuestros días hay firmadas declaraciones de hombres maltratadores que sostienen que las mujeres no son nada. Son aquellos que parece que han venido al mundo a pasar el verano. Una vergüenza de hombres. Agur. Mikel Aritzaleta, eskerrik asko por regalarnos esta reflexión y compartirla con nosotras aquí en este Suelta la Vía. Eskerrik asko y hasta la próxima. Agur.